No, no, la respuesta es no. Ningún, y lo voy a repetir, ningún cargo público, ya sea en el Servicio Exterior, en el Gobierno Federal o en las Naciones Unidas, te va a dar inmunidad a un proceso de rendición de cuentas. Ninguno. No es ningún cargo un blindaje para la rendición de cuentas. Y es si hasta donde tengamos que llegar, llegaremos.